Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para este Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en la radio, el programa del Hospital de Día en el EU3. Y a propósito de este programa en el que nos hemos permitido, nos hemos tomado el tiempo y nos hemos sacado las ganas de charlar de algunos temas a partir de un comentario de Daniel, el tema de debate fue nada más y nada menos que la idea de país, que se supone que es un país. Soy Daniel Mora y voy a hacer un comentario. Bueno, el otro día vi un documental de historia y me abrió un poco la mente con respecto a algunas cosas que yo no sabía. Por ejemplo, en el año 1820 fue un año muy importante. ¿Por qué? Porque el Congreso de Tucumán, que se había formado en 1816, invitando a las provincias a que se formen las Provincias Unidas del Sur, ese periodo terminó en el año 1820. ¿Por qué? Porque dos caudillos federales, uno que se llamaba Estanislao López y el otro no me acuerdo cómo se llama, ganaron la batalla de Cepeda, entonces, y la Argentina se convirtió en un país de republiquetas. En ese momento las distintas provincias estaban gobernadas por distintos caudillos. Los caudillos eran personas generalmente acaudaladas que defendían los intereses de sus provincias. Entonces resulta que las provincias en ese momento se separaban del gobierno central y se convirtió en una republiqueta, en un país, o sea, que en un país que era varias republiquetas, pero no había una unión como país. Por eso yo creo que, más allá que pienso yo que Rosas, para mi punto de vista, fue más prócer que Sarmiento, aunque parezca mentira. Rosas tuvo una equivocación, que fue que él no pensó en grande. Pensó que él no creía que la Argentina tenía que estar unida y bajo un gobierno central. Él nunca pensó en eso, ¿entendés? Por eso pienso que ahí, en ese punto, sí, él se equivocó. ¿Qué es un país? El país es un país, o sea, es como ya te digo, es un montón de una extensión de tierra que está dividida en provincias. Y que las provincias, esas provincias están unidas con un gobierno central que está en una capital que es Buenos Aires. ¿Me explico? O sea, en ese momento, en el año 1820, había varias republiquetas, o sea, las distintas provincias están gobernadas por los distintos caudillos, pero no había un gobierno central que las gobernara las distintas provincias. O sea, o sea, por eso yo insisto, Federico, que no había un, si bien insisto que Rosas, para mi punto de vista, fue más prócer que Sarmiento, pero no tenía un pensamiento de unión como país. Y que recién, en el año 1853, cuando se juró la Constitución, ahí la Argentina se volvió a tener una Constitución como país. ¿Entendés? Como país. A ver, la pregunta es esta. ¿Qué es un país? No, que hoy estoy preguntando. Para, silencio. A ver, ¿cómo? ¿Qué pasa aquí? ¡No sabe nada, vos! Estoy preguntando. A ver, vos decime, ¿qué es un país? ¿País qué? Ya que yo no sé nada y vos seguro que sí, explícame. País está en todo el lado. País, un pueblo, qué sé yo. Pueblo, Pedro Luro, Bahía, todo. País. Si no saben nada, Federico. Es cierto. ¿Qué es un país? A ver, vale. Bueno, un país es que tiene no sé cuántas provincias, depende de qué país hablemos, que tiene en Norteamérica serían estados, lo que son provincias acá. Y bueno, está constituido por gente, por diferentes climas de cada provincia que tenga este país, ¿no? Y bueno, eso, no sé, mucho más, ¿no? No, estamos avanzando en conceptualizar esto, ¿verdad? Cuando yo fui a la escuela, el país estaba constituido en 22 provincias, un territorio nacional y una capital federal. Sí. Ahora, en estos momentos, el país Argentina está constituido por una ciudad autónoma, que es Buenos Aires, y por 23 provincias. ¿Me explico? Sí. O sea, porque Tierra del Fuego dejó de ser territorio nacional y se convirtió en provincia. Y Capital Federal no es más Capital Federal. ¿Por qué? Porque después de la Constitución del año 94 se permitió que Capital Federal elegir su propio intendente. ¿Qué pasa? Que antes, con la vieja Constitución, ¿qué pasaba? El intendente lo elegía el presidente de la nación. Entonces, cuando se reformó la Constitución, ¿qué pasó? La capital federal se convirtió en ciudad autónoma. ¿Para qué? Para que pueda elegir su propio jefe de gobierno. Tenemos varias cosas. Que el país, hablamos de la cuestión de la extensión territorial, de los pueblos, Vale mencionó a la gente. Todos los políticos son todos. ¿Para qué? ¿Que todos qué? Son todos tontos los políticos. ¿Por qué? Porque sí, porque la gente vota y si no quieren votar, ¿por qué votan? Porque esto, porque el otro. Después dice, ahora el presidente que se llevó toda la plata, no podemos cobrar, lo promover, no podemos cobrar porque se llevó toda la plata. ¿Quién? ¿Quién va a ser? No, decime. El presidente, el que ganó acá de Buenos Aires. No están pudiendo cobrar. Bueno, vamos a cobrar, por eso estoy mal así. Está bien, no, te entiendo, es lógico, ¿sí? Yo estaría igual. ¿Y sí? A ver por acá, esta llave de la tribuna. Bueno, país, bueno, por ejemplo, la Argentina es un país, digamos, porque tiene división de poderes, está organizado políticamente, es un pueblo que está organizado políticamente, con tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, que está dividido por estados, y también es un país. A ver, tú, Silvia, ¿qué es un país? Bueno. Y bueno, un país está constituido por las provincias, y bueno, como decían también, tienen distintas formas de creencia y formas de... también económicamente son distintos porque, por ejemplo, en Neuquén no hay mucho trabajo, esas cosas. Bueno, ¿qué dice algo? Estados Unidos, por ejemplo, a diferencia de la Argentina es una federación de provincias, ¿me explico? Sí. Hasta ahí vamos bien. Estados Unidos no es una es una confederación. Es una confederación de estados. Es un país, pero es una confederación de estados. Por eso la misma palabra dice, Estados Unidos de América, dice. O sea que es una unión de estados, claro, es una confederación. En cambio, la Argentina es una federación de provincias. Ahí la división. Esa es la diferencia entre Estados Unidos y Argentina, ¿entendés? Bueno, vamos ahí con la división política y vos, mientras andás pensando, ¿qué es un país? Esa es la pregunta. Dale. Claro, la división política son los estados. Está dividido políticamente en estados. Y Argentina es una república, que la república está constituida por 24 provincias, 23 provincias. Y una ciudad autónoma. ¿What? ¿Y el pa? ¿Qué? Está ocurrente esto. Voy a hablar. El partido que perdí, no sé. Siempre está lo mismo. No te estaría entendiendo. ¿Qué partido? El partido que ganamos. ¿Cuál partido? ¿Ganamos o perdimos? ¿De qué estás hablando? ¿De las elecciones? Sí, de las elecciones. No sé, ¿a quién votaste vos? A nadie. Ah, entonces ni ganaste ni perdiste. Pero el partido que juega el fútbol. ¿Qué tiene que ver el fútbol con el fútbol? Fútbol, básquet, qué sé yo qué. Bueno, no sé. Medalla de oro. Para ¿qué es el país? Un país, así en general, como idea. El país para mí es la República Argentina, es mi patria, la cual adoro, mi bandera y todo lo que conlleva con ello, tanto espiritual, moralmente. Siempre me dijeron nacionalista. Espiritual, sí. Estoy tachada como nacionalista, tiene razón. Pero pará, una cosa es, a ver, porque hay nacionalismo y nacionalismo. Una cosa. Esperen, una cosa es. Una cosa es. Por eso, nacionalismo con Z no. No me va a decir que sos hitleriano. No, de ninguna manera. Por favor. Bueno, pero pará, te interrumpimos. Dale, seguías diciendo que hablabas de los símbolos de la gente, de la República. Símbolos, la gente mía tan hermosa de la República Argentina, que son todos hermosos y todos sonríen, todos han sido tan gentiles conmigo, tanto en Buenos Aires como en Bahía Blanca, que no tengo más nada que decir que la patria mía es lo más grande que existe, que a mí Estados Unidos lo pateo, que lo más lindo es la Argentina. Chan, chan. No, está bien, coincidimos. Tramo final del programa de hoy, vamos a compartir la lectura de Silvia. Bueno, soy Silvia y voy a leer de un libro de José Enrique Rodó, Poesías Escogidas. La inocencia, cuando a su vista el corazón se ensancha, simple y modesta y pura, del recetal sin mancha, tiene la mansedumbre y la blancura, amiga de los niños, está llena de gracia y de cariños. A poco la soñé, fue un sueño vago, pasó como la sombra de un albo cisne sobre el terso lago, cuando ella me aparece reflejada en la risa de la infancia, una suave fragancia me anuncia que mi vida reverdece. Si yo la viví, ¿qué digo? Aún la contemplo, de frescas y albas rosas coronadas, rubia, belta y en busca va al templo al fulgor de la aurora sonrosada, adornándola flotante en un blanco velo, en las manchas ondas leves, la cumbre al seno virginal del nieve que jamás palpitar hizo el recelo. Al mirarla imaginó como en mi mente pasa al dulce rayo que en su vista enciende, que una nube de gasa a rebaltarla vino, en el aire a su lado la suspende, su faz bañada en resplandor divino. Nunca sentí el calor de sus sonrojos, pues ella ignora hasta su ideal belleza, que acaso un numen consagró de hinojos en sus celestes ojos. Solo tremente brilla la llama azul que irradia en su pureza, su alma ingenua y sencilla, donde duermen sus vagas impresiones, sus castos pensamientos, cual graciosos alciones, en su nido aguardando en la ribera, para cruzar el mar y vencer los vientos, a que nacientes del sol luzcan en esfera, así la bella, serena, armoniosa. La virgen noble avanza, tiene al andar el aire de una diosa y el dulce atracción de la esperanza. Oh espíritus, oh genios tutelares, llevándola inmaculada a sus altares. Más hay subitamente la salen al camino. Amor audaz y en el tiempo diligente, que lleva como marca de su sino el dolor de los siglos en el frente. Amor vivo y risueño, que por cada aventura apaga un sueño y al tiempo infatigable peregrino que en la marcha del infinito halló la vida y a quien después de agasajar en luta mezclando el néctar mortal de la ciuta, en la, el festín eterno a que convivida, y la inocencia confiada a aquellos fuesen, y en los brazos del infante al lado del, del césped en la alfombra esmeralda, se duermen al rayo de la blanca luna en, el tan, en tanto que su espalda, que en la lluvia de oro inundan sus cabellos el viento cegador del rostro aireado, con temblorosa mano una tras una las rosas le sacó a una a su hermana. Final por hoy para Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la radio, que como les decía en la primera parte del programa, depende del área de salud mental del Hospital Pena y a la vez forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Con otro nuevo Despertando en un Nuevo Amanecer nos vamos a encontrar el próximo miércoles, como siempre, a las 7 de la tarde. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio.